El bullying. El 20% de adolescentes de 15 años en México ha sido víctimas de bullying varias veces al mes, refiere la prueba PISA 2015 de la OCDE. En México, 20.2% de adolescentes de 15 años ha padecido algún tipo de bullying o acoso escolar al mes, cifra que supera el promedio de del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ODCE, que es de 18.7%. Factores que se suman al bullying, pero también se puede agregar la cantidad de alimentación, ya que 21% de las niñas confesó que no desayuna antes de ir a la escuela, contra el 16% de los niños que incurren en la misma conducta. Este indicador al estudio concluye que los alumnos que omiten el desayuno reportan niveles significativos menores de satisfacción en la vida. El bullying en los países latinoamericanos, República Dominicana, 30.1%, Colombia, 22.1%, Costa Rica, 20.8%, México, 20.2%, Perú, 18.4%, Chile, 18%, Brasil, 17.5%, Uruguay, 16.9%. Datos. La medición consideró a 540.000 estudiantes, de los cuales 7.568 fueron mexicanos. Incluyó 35 países de la OCDE y 37 de economías participantes.